Saludamos como siempre a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 13 de este programa. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas. Los invitamos como siempre a disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock en diversos estilos y diversas bandas. Hoy por ejemplo nos acompañan The Warning, Mechuaga, King Gizzard and the Lizard Wizard, Creator, Slipknot, Lamb of God, Placebo, Peter Frampton, Waiting, Crowbar, The National y Ace High. No queda nada más que agregar. Vamos con nuestra característica presentación, como siempre, y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy, les vamos a recordar las diversas plataformas que existen para disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal. Primero, les comentamos que todos los martes, con repetición los jueves a las 20 horas, estamos como siempre en Radio Embrujo FM, en sus distintas señales. Recuerda, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 para los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan por su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. En tanto, todos los viernes tenemos un nuevo programa alojado en www.paislobo.cl, portal informativo con noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, que también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en formato de podcast que permite descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras. Incluso también puedes buscar Paraíso Infernal en sus anteriores temporadas porque también están alojadas en www.paislobo.cl. Y los sábados tenemos un nuevo programa en formato de podcast, esta vez en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa todos los días sábados. Así que saludamos a todos los amantes del buen rock en la región de los ríos que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y finalmente culminamos la semana rock and rollando en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación que está muy buena y donde, como los mencionamos anteriormente, puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, Radio Despierta FM de Llanquihue. Y bien, luego de recordarles dónde nos pueden escuchar, vamos a dar inicio al programa de hoy con una agrupación mexicana formada en Monterrey, Nuevo León, México, en el año 2003, titulada The Warning. Esta agrupación cuenta a su haber con 4 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar un tema de su primer trabajo del año 2015, titulado Escape the Mean. La canción que vamos a escuchar, Free Falling. Recordemos que esta banda está integrada por Daniela Dani Villarreal en voz, piano y guitarra, Paulina Pau Villarreal en voz, coros, piano y batería y Alejandra Ale Villarreal en coros, piano y bajo. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Mechuaga, banda sueca de metal progresivo formada en 1987 y que este año 2022 lanzó al mercado su noveno trabajo de estudio titulado Inmutable. Recordemos que esta agrupación está integrada por James Kidman en voz, Frederick Thodendal y Martin Hamstrom en las guitarras, Dick Lofgren en bajo y Thomas Haig en batería. De este nuevo trabajo de esta banda vamos a escuchar el tema Kaleidoscope. Bien, arrancamos entonces este programa de Paraíso Infernal escuchando primero el rock mexicano de The Warning, escuchando el tema Free Falling de su disco del 2015 titulado Escape the Mind, y luego el metal progresivo de los suecos de Mechuaga, de su nuevo disco lanzado al mercado el año 2022, Inmutable. Vamos a escuchar el tema Kaleidoscope.

Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar una banda de rock psicodélico, aunque la verdad mezclan varios estilos de rock. Fundada en el año 2010 en Melbourne, Australia, King Gizzard and the Lizard Wizard, agrupación integrada por Stu McKenzie en voz, guitarra, bajo, teclados, flauta y sitar, Ambrose Kenny Smith en voz, armónica y teclado, Cook Craig en guitarra, bajo, teclados y voz, Joey Walker en guitarra, bajo, teclados y voz, Lucas Harwood en bajo y teclados y Michael Cavahan en batería y percusión. Ellos cuentan con 17 álbumes de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, 12 Bar Breeze, lanzado al mercado un 7 de septiembre del año 2012. El tema que vamos a escuchar, Bloody Reaper. Y luego nos vamos con algo más clásico, Creator, banda alemana considerada una de las cuatro grandes del thrash metal alemán. Fundada en 1982 en la localidad de Essen, que se mantiene plenamente vigente. Esta banda ha anunciado ya la publicación de un nuevo disco el próximo 3 de junio de este año 2022, titulado Hate Over Else, a 5 años de su última producción de estudio, Good of Violence, del año 2017. Nosotros vamos a programar el tema que da nombre al disco, Hate Over Else, lo nuevo de Creator, integrado en la actualidad por el gran y legendario Milan Mil Petrosa en voz y guitarra rítmica, Jürgen Ventor Rail en batería, Samis Lisirnio en guitarra solista y coros y Frederick Leclerc en bajo y coros. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar primero una banda australiana, King Gizzard and the Lizard Wizard, de su disco 11 Bar Breeze del año 2012. Programamos el tema Bloody Reaper y luego escuchamos a una leyenda del thrash, los alemanes de Creator, de su disco Hate Over Else, que será lanzado al mercado en junio de este año. Escuchamos el tema que da nombre al disco, Hate Over Else. You said Volvemos luego de escuchar ese poderoso tema y seguimos adelante con una agrupación de metal alternativo formada en 1995 en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, Slipknot, que además de su música es conocida por las máscaras características de cada uno de sus miembros que cambian conforme han sacado más discografías. Ellos cuentan con 6 discos de estudio y están próximos a lanzar un nuevo material, pero en esta oportunidad nosotros vamos a escuchar algo de su cuarto álbum de estudio, All Hope Is Gone, trabajo publicado el 20 de agosto del año 2008, grabado por Corey Taylor en voz, Mick Thompson en guitarra rítmica, Chau Graham en percusión y coros, Craig Jones en teclados, sampler y sintetizador, Jim Root en guitarra líder, Chris Fenn en percusión y coros, Paul Gray en bajo eléctrico, Joy Jordison en batería y percusión y Sim Wilson en turntables. De este disco vamos a programar hoy el tema Psychosocial. Y luego seguimos adelante con otra banda, Lamb of God, banda estadounidense de group metal y death metal formada en Richmond, Virginia, Estados Unidos en 1994. Primero bajo el nombre de Bird the Price y luego en 1999 cambian su nombre a Lamb of God, agrupación integrada por Randy Blythe en voz, Mark Morton y Willie Adler en guitarras, John Campbell en bajo y Art Cruz en batería. Esta agrupación, parte del New Wave of American Heavy Metal, cuenta con 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema que es parte de su segundo disco de estudio, New American Gospel, lanzado al mercado en septiembre del año 2000, la canción que hemos seleccionado hoy, Black Label. Entonces, a continuación escuchamos primero a Slipknot y su canción Psychosocial del disco All Hope Is Gone del año 2008 y luego Lamb of God y su tema Black Label de su segundo disco de estudio New American Gospel del año 2000. Continuamos con el programa de hoy y vamos a seguir con lo nuevo de una reconocida banda de metal alternativo fundada en 1994 en Londres, Placebo, integrada en la actualidad por Brian Molcon en voz, guitarras, teclados, sintetizadores, loop, drum machine, percusión, clapper y Stefan Oldash en bajo, guitarra, piano, teclados, sintetizadores, coros, a los que se suman otros músicos que no son parte estable de la banda pero que están presentes en las presentaciones en vivo como también en la grabación de discos. Y precisamente en este tema vamos a escuchar algo de su nueva producción luego de casi 10 años sin producir un nuevo material de estudio. Este 25 de marzo de este año 2022 lanzaron al mercado su nuevo trabajo Never Let Me Go, del que hoy vamos a escuchar el tema Happy Builder in the Sky. Y luego vamos a escuchar algo de Peter Frampton, músico británico, miembro de la banda Humble Pie y reconocido por su trabajo como solista con varios discos de estudio y exitosos en materia del rock. Frampton tiene a su haber ya 17 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a programar el tema Do You Feel Like We Do de su disco Frampton Camel, publicado en 1973. Vamos entonces a escuchar primero el rock alternativo de Placebo y su tema Happy Birthday in the Sky, que es parte de su nuevo disco lanzado al mercado en marzo de este año, Never Let Me Go, y luego un clásico del rock, Peter Frampton, del disco Frampton's Camel de 1973, el tema Do You Feel Like We Do. I want my medicine. Bien, vamos ahora a escuchar algo más fuerte con el black metal de los suecos de Watain, quienes se formaron en 1998 en la localidad de Uppsala, agrupación integrada por Erik E. Danielsson en voz y bajo, Peter P. Forberg en guitarra, Hakan H. Johnson en batería, y desde el año 2003 cuentan con la colaboración en sus presentaciones en vivo del bajista chileno Álvaro Lillo y del guitarrista Seth Tetian. Ellos en abril de este año lanzaron su séptimo trabajo de estudio, The Agony and Ecstasy of Waiting, del cual vamos a escuchar hoy uno de sus temas, la canción We Remain. Luego cambiamos de estilo, vamos a escuchar algo de slow metal con una banda originaria de Nueva Orleans, Luisiana, formada en 1989, Crowbar, considerada como una de las agrupaciones de metal más influyentes en la escena de Nueva Orleans. Esta agrupación, integrada en la actualidad por Kirk Winstein en voz y guitarra, Doug Sex T. Trench en bajo, Tommy Buckley en batería y Matthew Brunson en guitarra, se caracteriza por su extrema lentitud, baja afinación y canciones pesadas y taciturnas que también contienen momentos rápidos de hardcore punk. Esta banda cuenta con 12 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer disco, su álbum debut del año 1991, titulado Ovenin's Throat Surfing, la canción Waiting in Silence. Vamos entonces ahora a escuchar primero el black metal de Watain y su tema We Remain, parte de su último disco de estudio lanzado al mercado en abril de este año 2022, titulado The Agony and Ecstasy of Watain. Y luego el slug metal de Crowbar, de su primer disco de estudio Ovenin's Throat Surfing de 1991, el tema Waiting in Silence. Thank you. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y como siempre nos despedimos con dos buenos temas. Eso sí, antes les recuerdo que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que ustedes necesiten, por ejemplo, para programar temas, para bandas para los especiales, para dar a conocer recitales, para tocar a tu banda, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Y bien, vamos a cerrar el programa de hoy escuchando primero un tema de una banda de indie rock estadounidense formada en 1999 en Brooklyn, Nueva York, The National, una agrupación destacada en su estilo integrada por Matt Berninger en voz, Aaron Dessner en guitarra, piano y teclados, Bryce Dessner en guitarra, piano y teclados, Scott Devendorf en bajo y Brian Devenford en batería. Esta agrupación cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su quinto trabajo, Hyde Violet, lanzado al mercado el 10 de mayo del año 2010 en Europa y el 11 de mayo del mismo año en Norteamérica. El tema que vamos a escuchar hoy es Bloodbus Ohio. Y cerramos con Power Metal, esta vez de la banda formada en el año 2004 en Fife, Escocia, Ace Hague, integrada en la actualidad por Ian Sword en guitarra, Nuclear Stu en guitarra, Rob Slaughter en voz, Jaco en voz y batería y Lee Blades en bajo. Esta agrupación cuenta con 2 trabajos de estudio, 2 EP, pero nosotros vamos a escuchar un single lanzado por esta agrupación en el año 2019 titulado Beneath the Surface. Entonces, gente, nos despedimos primero con el indie rock de los estadounidenses de The National y el tema Bloodbus Ohio de su disco Hyde Violet del año 2010. Y luego el power metal de los escoceses de Ace Hyde con su último trabajo, un sencillo del año 2019 titulado Beneath the Surfs. Con esto nos vamos, muchachos y muchachas, nos comenzamos a despedir y por supuesto nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Never married, but Ohio don't remember. still owe money. See the money, see the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money. See the money, see the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a love buzz. Yes, I am. Yeah, I'm on a love buzz. I'm on a love buzz. God, I am. Yeah, I'm on a love buzz. We'll be right back.